Se conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha que nos recuerda a todos los y las pampeanos tiempos dolorosos en lo que fue nuestra provincia en cuanto al terrorismo de Estado. Y para ello vamos a hablar con el director de Derechos Humanos y No Violencia del municipio de Santa Rosa, Juan Esponda. Hola Juan, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola Camila, buenas tardes. Buenas tardes al equipo del Radio Municipal. Y bueno, aquí estamos en esta tarde, como bien vos decís. Bueno, nosotros acá en La Pampa, voy a decir algo que se dice habitualmente, ¿no? Pero para desmentir que La Pampa fue una isla. En realidad La Pampa no fue una isla, fue algo que también pasaron, digamos, cosas tremendas como pasó en el resto del país. Totalmente. A partir de la dictadura de lo que fuera el terrorismo de Estado, de la dictadura del 76, ¿no? Bien. Juan, contales un poco a la gente por qué hoy, 14 de julio, se conmemora este Día de los Derechos Humanos aquí en la provincia de La Pampa. Claro. Bueno, hay que ponerlo un poco en contexto. Como te decía recién, la Pampa no fue una isla en todo lo que aconteció durante esa larga noche, digamos, que pasó desde el 24 de marzo de 76 en adelante hasta que se recobró la dictadura el 10 de diciembre del 83. Si bien, digamos, hay hechos, digamos, anteriores al 24 de marzo, que también ocurrieron aquí en La Pampa y han sido juzgados en los juicios, en las tres etapas de los juicios de la subzona 14, como se llamaba, digamos, en aquella época, a las, entre comillas, autoridades militares que estaban a cargo de desplegar lo que fue el terrorismo de Estado. El 14 de julio del 76, unos días después, digamos, del 24 de marzo, de cuando fue el golpe de Estado a nivel nacional, en el pueblo de aquí de La Pampa, que es Jacinto Arauz, al sur de Santa Rosa, bueno, fue prácticamente el pueblo, fue tomado, digamos, por las fuerzas militares y policiales, como te decía, de lo que se llamaba en aquel momento de la subzona 1.4. Uh-huh. Y bueno, fue un momento tremendo, digamos, para el pueblo, porque básicamente fue invadido, fue tomado, digamos, por los militares y la policía, en una clara, digamos, muestra de impunidad, del atropello que significó para todos los habitantes de ese lugar, para reprimir, digamos, lo que suponían, digamos, ellos, que había alguna forma de guerrilla o de esa sospecha, digamos, que se había tendido sobre todo las organizaciones populares y sobre todo las fuerzas vivas de Argentina, del pueblo en sí, su esta conjunto, ¿no? Esta idea de subversión y de ideas marxistas, de ideas revolucionarias. Leía un documento de la Universidad Nacional de La Pampa y también se hablaba de esta idea de que aquí en la provincia de La Pampa no estuvimos exentos, no fue una isla y creo que este ejemplo de Jacinto Arauz también da cuenta de que no solo pasaba en las ciudades, sino también que en los pueblos también estaba este terrorismo de Estado sumamente organizado y sistematizado, ¿no? Sí, había un plan, digamos, un plan de exterminio, uh-huh, digamos, de todo lo que significaba pensar distinto, digamos, no solamente de lo que podía haber tenido, digamos, algún viso de como decía vos recién, digamos, de lo que después ellos mismos, digamos, acusaban de comunismo, marxismo y demás, porque de hecho, bueno, algún grupo sí habrá participado de esa ideología, pero en realidad ahí había de todo. digamos, los grupos que pensaban distinto a lo establecido, no solamente eran, digamos, de esa, participaban de la ideología del marxismo, sino claro. Eso era, digamos, como agitar un fantasma para estigmatizar y para, bueno, para ponerle, digamos, una etiqueta y de ese modo, bueno, acusar de marxista y como si eso significara que era, digamos, podía ser algo malo, digamos. Sí, o también sea, en esta idea de control, creer, claro, en esta idea de poder controlar y como vos decís, Juan, el que no piensa como nosotros, en este caso el Estado mediante las Fuerzas Armadas, en esta repartición del control y de estas zonas, como fue aquí en la provincia de La Pampa, ir por ese lado del control, ¿no? Sí, sí, del control y lo que se salía eventualmente de control era brutalmente reprimido, ¿no es cierto? Que eso fue lo que pasó, o sea, entraron, digamos, a un colegio, tomaron prisioneros, digamos, a algunos docentes, bueno, o sea, fue todo un despliegue de terror, digamos, porque sí. Imagínate que entran en un lugar y de pronto, digamos, un lugar que hay que ponerse en ese, imaginarse lo que era, digamos, ese lugar hace, bueno, del 76 ahora han pasado como más de 40 años. Imagínate, hay que imaginarse eso, ¿no? Sí. En un pueblo tranquilo, de pronto es tomado, digamos, por los militares y la policía y entran a ver una cosa casi, digamos, como de película fue sí, eso. Sí, represión total. O sea, una cosa espectacular. Y acá, digamos, no hay que olvidar, digamos, porque por ahí uno dice, bueno, que fueron los militares y la policía, pero bueno, no hay que obviar que lo previo a eso, también hay sectores, y había sectores y que todavía existen esos sectores, digamos que sectores civiles de la sociedad que propiciaban eso, en algunos casos, y en otros casos se beneficiaban de eso, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso uno, no hay que perder de vista que, digamos, toda esa cuestión de la dictadura y el terrorismo de Estado y el genocidio que fue resultado de eso, no es solamente porque pensaban distinto, sino porque había un interés de un grupo muy muy concentrado, digamos, de la que se benefició y se sigue beneficiando actualmente de cuestiones de la economía, ¿no es cierto? Sí, o sea, es transversal todo, digamos, a toda la plan, sociedad. Hubo un plan, digamos, sistemático de represión, pero básicamente para, con una finalidad, digamos, de tomar el control prácticamente absoluto sobre la cuestión de la economía. Totalmente. Y a la par de eso estaba la cuestión cultural, la cuestión de la ideología y demás, ¿no? O sea, concentrar el poder en todo sentido. No solamente la cuestión económica, sino también el poder en lo cultural, en lo ideológico, y de ahí, digamos, a controlar lo que pensaban, lo que pensábamos, lo que sentíamos, la ropa que había que ponerse, el peinado que había que usar, bueno, todos los detalles, digamos, que se desprenden de esa cuestión. Sí, un poco también lo que decíamos, ¿no, Juan? De que esta persecución, esta represión, esta detención en ciertos lugares, como por ejemplo los docentes, los no docentes, los estudiantes, era justamente esto que vos decís, ir por ese lado de la ideología y de las ideas y de los pensamientos. Y que hoy en día también estas fechas, como el 24 de marzo, con este lema de memoria, verdad y justicia que se ha instalado aquí en la cultura argentina, ¿sí? Uh-huh. Como símbolo de lucha y de tener presencia. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto, pensando que vos sos el director de los derechos humanos y la no violencia aquí en el municipio? Bueno, desde el municipio y a partir de la gestión de esta gestión del intendente Di Napoli, se pone en marcha esta subdirección de derechos humanos y no violencia, y a partir de aquí, a pesar de, digamos, del momento de la pandemia y todo lo que implicó, digamos, las sucesivas cuarentenas y demás, Bueno, hemos podido hacer algunas acciones, hemos podido desarrollar algunas acciones que tienen que ver justamente con esto de la memoria, la verdad y la justicia. Principalmente hemos trabajado en lo que respecta a las acciones nuestras con el tema de la memoria, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que todo lo que es la justicia, eso corresponde por ahí a otro ámbito del Estado, pero y de hecho, digamos, cuando esta gestión asume ya se estaban desarrollando los juicios de la subzona 14 y demás, ¿no? Claro, desde pero 2010 bueno, están los juicios aquí en la provincia entonces, de La bueno, Pampa. Nosotros desde la municipalidad lo que hemos hecho es fortalecer, digamos, algunas cuestiones que ya venían en marcha y hemos actuado, digamos, en diálogo permanente con los organismos de derechos humanos, principalmente con el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, con el gremio UTILPA, también con la universidad, por supuesto con la Subdirección de Derechos Humanos de la provincia. O sea, hemos tratado de llevar adelante, digamos, cuestiones. Por ejemplo, bueno, hemos puesto eso es una iniciativa que venía de antes también, pero esta gestión, digamos, convirtió lo que era una simple pintada alrededor del Monumento San Martín, de las pintadas de los pañuelos, los pañuelos de la memoria, sí, justamente replicando, digamos, de alguna manera la ronda de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Esa es una iniciativa que la toma esta gestión y esas pintadas de los pañuelos se convierte, digamos, en unas cerámicas que reemplazan, digamos, algunas baldosas alrededor del Monumento San Martín. Esos son los pañuelos de la memoria y, bueno, eso le da, digamos, una jerarquía y también, digamos, se le ha dado participación, obviamente, a la Escuela de Cerámica de Santa Rosa, que son las personas que realmente hicieron el trabajo artesanal. Bien. Y, por supuesto, bueno, todo lo que es el personal de la municipalidad que las colocó. Pero también, digamos, bueno, se ha también en conjunto con la Secretaría de Cultura del municipio se ha intervenido la escultura que está ahí al lado de la laguna, ¿no es cierto?, la fuente de los desaparecidos. Bueno, se han hecho, digamos, varias acciones, se hicieron algunos murales también, que tienen que ver justamente con esto que decíamos de la memoria y la verdad y la justicia. De hecho, ahora, digamos, ya está hecha la última tanda de pañuelos que se van a colocar alrededor del Monumento San Martín, en la plaza homónima. Lo vamos a hacer lo posible a fin de este mes, principio del mes que viene, para terminar con esa parte. Después, digamos, se ha intervenido, se ha facilitado también, por ejemplo, bueno, ustedes saben que hace poquito también la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia recuperó los nombres de pampeanos que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, que habían sido víctimas en otras provincias, pero que son pampeanos de origen. Eso engrosó, digamos, la lista de desaparecidos pampeanos. Esos nombres los hemos ido incorporando en estos pañuelos de la memoria que te decía, ahí en la Plaza San Martín, y también en la esquela que está ahí al lado, ahí en la laguna, digamos, en el espacio de la memoria. Claro. Después también, digamos, he trabajado en forma conjunta como te decía, el Movimiento de Derechos Humanos. Ahí, digamos, se renovó una placa que está en un espacio ahí en la calle, no me voy a acordar ahora de la calle, pero bueno, está ahí en el terreno del ferrocarril, que es una plazoleta que se llama Marañi, que, bueno, es en honor, digamos, a Chicha Marañi. Claro. Juan, vos... Así que bueno, hay digamos, un montón de acciones que por ahí, digamos, no, algunas han sido como más espectaculares y otras han sido como más de bajo perfil. Pero bueno, hemos tratado, digamos, desde el municipio de poner, digamos, en valor algunas de las cosas que ya existían y otras, digamos, se han desarrollado. La última más importante fue con un acuerdo que se hizo entre el municipio y la Secretaría de Derecho Humano de Nación, que fue, digamos, la establecer, digamos, un circuito con un señalamiento físico a través de distintos lugares que tienen que ver con la represión aquí en Santa Rosa. Juan, vos nombrabas a el Movimiento Popular por los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Pampa, como muchísimos más instituciones, asociaciones, movimientos que están relacionados a esta memoria, a esta conciencia colectiva. ¿Qué crees? Y que, digo, han pasado años y han cambiado un montón de cosas, hemos avanzado en un montón de estas cuestiones relacionadas a la memoria, a la verdad y a la justicia. ¿Qué crees vos que queda aún por hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué desafíos, podríamos decir, existen? Mira, yo creo que, digamos, con respecto al tema de lo que pasó durante la dictadura, bueno, hay yo creo que no nunca va a alcanzar, digamos, a todo lo que hagamos desde el Estado o incluso desde las mismas organizaciones de derechos humanos o la universidad o lo que fuere, digamos, por más esfuerzo que hagamos y por más cosas que hagamos, no va a alcanzar, digamos, a compensar todo lo que ocurrió en aquel momento, todos los crímenes, digamos, todo el genocidio que significó la dictadura. De hecho, como te decía por ahí en algún momento recién, también hay consecuencias, digamos, de todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas económicas que se desarrollaron en aquel momento. Yo creo que todavía estamos sufriendo, digamos, las consecuencias de lo que pasó, de las decisiones que tomaron durante la dictadura, el gobierno de la dictadura. Claro. En ese sentido, digamos, hay como varios aspectos. Yo creo que, por un lado, hay algunas acciones que tienen que ver con reconocer y de alguna manera, digamos, llevarle justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Eso se ha hecho a través de los juicios y eso está bien, por supuesto, y nosotros lo hemos de alguna manera participado en el impulso, en la demanda de eso como militante, ¿no es cierto? Y después lo hemos acompañado desde la gestión en la medida de lo posible. Bien. Juan. Eso por un lado, pero después hay otras cuestiones que creo que, digamos, tenemos que construir una nueva sociedad, digamos, para poder, digamos, de alguna manera sobrepasar todo aquello que pasó. Sí, y con eso, digamos, nos va la vida, digamos. Sí, con conciencia colectiva. Juan, para cerrar esta nota, hoy se va a presentar un documental denominado Fuerzas Vivas, que muestra, que documenta los hechos ocurridos durante el año 1976 allí en Jacinto Arauz. Así que extendemos la invitación a todos y a todas hoy a las 19:30 allí en el auditorio del Centro Cultural Medasur. Exactamente, sí, allí vamos a estar. Bueno, esa es una actividad que fue organizada, bueno, que está organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en la cual nosotros hemos sido invitados, y bueno, ahí vamos a estar participando y acompañando a las personas, digamos, que van a participar de ese evento. Bien. Juan, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde. Muchísimas gracias y los micrófonos están abiertos para lo que quieran comunicar. Así que te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo ahí de la radio municipal. Gracias, Muchas Juan. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.